Y ahora, por supuesto, para hacer un paso adelante en nuestra agenda comunitaria, vamos a recibir a la titular de la Correpi, a María del Carmen Verdú, que una vez más viene por este lado. Bienvenida, María del Carmen. Gracias por estar acá. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, María del Carmen, un gusto tenerte por acá, como siempre, con alguna actualización. Vos, una compañera o un compañero de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y sobre todo en los tiempos de Javier Milei. Parece que por poco tuviéramos que hablar todos los días contigo, sobre todo porque, bueno, en la ciudad de Buenos Aires muchas veces, pero también en otros lugares, María del Carmen, la represión busca una nueva forma, tiene una dinámica distinta en estos tiempos, y hay que estar por lo menos tomándole una foto, tomando una medida de cómo se maneja, de cómo se mueve. ¿Cuál es una palabra, si hay, para caracterizarla, María del Carmen? Mirá, nosotros lo que tenemos el mismo problema, ¿no es cierto? Porque nos hemos quedado prácticamente sin adjetivos para poder caracterizar esta etapa que venimos viviendo desde diciembre de 2023, porque ni siquiera es aquel estado de excepción, ¿te acordás? Con suspensión de derechos y garantías que denunciábamos durante la gestión de Macri Bullrich. Esto es muchísimo más grave y es un salto además cualitativo con una reforma estructural del Estado y en particular del aparato represivo que va a costar muchísimo revertir, si es que logramos efectivamente, esperemos que sí, empezar un proceso de recomposición en algún momento en el futuro no tan lejano. Por eso hemos recurrido a esta idea del cambio de régimen, porque literalmente estamos en una situación en la que, sin haber dejado de vivir en un régimen democrático burgués, porque de hecho en la provincia de Buenos Aires se va a votar el 7 de septiembre y a nivel nacional vamos a votar legisladores, diputados, senadores, en todas las provincias y aquí en la ciudad en el mes de octubre. O sea, funcionan las instituciones, no estamos en un marco de una dictadura, como algunos malinterpretan, pero lo cierto es que todas estas reestructuraciones, reformas, cambios normativos profundos, no ya solamente de prácticas en materia represiva, y también de reestructuración en otros aspectos centrales del Estado, fundamentalmente la destrucción de políticas de cuidado, de asistencia, salud, educación, vivienda, discapacidad, jubilados, jubiladas, lo que se te ocurra, ni hablar del ámbito laboral, hasta el derecho de huelga han querido prohibirnos. Afortunadamente ese decreto fue derogado por el Congreso junto con los otros 7 la semana pasada. No así en el caso de los jubilados, eso no alcanzaron los 2/3 de los votos. Pero evidentemente no hay otra manera de calificarlo que un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías, porque no son solamente los derechos los que nos quitan, sino también las pocas garantías que mal que bien teníamos para intentar, en el caso concreto de una violación, reclamar institucionalmente ante el aparato judicial. Ahí se encargó temprano el gobierno y sobre todo la figura presidencial de... ¿Estás bien, María del Carmen? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy perfecto. Ah, perfecto. Decía que Milei se encargó desde un primer momento de ir demonizando a quien se le cruzara y, por supuesto, que tenía una lista larga de enemigos, entre comillas, que fue señalando y que los ejércitos de trolls se dedicaban a empezar a desprestigiar, a demonizar y demás. Y después, cuando llegó el momento de los reclamos en la calle, el aparato policial represivo se desplegó rápido, muy efectivamente y sin ninguna medida presupuestaria, cayó sobre lo impensado, cayó sobre los jubilados y después las escenas de este año contra las personas con discapacidad ya lo pusieron en evidencia que es un mecanismo para subyugar a todos los demás sectores, incluso en algún gremio se permitieron decir que no se movilizaba porque la policía pega mucho. María del Carmen, esto es una verdadera descripción de lo que nos decías también acerca de este cambio de régimen. Tiene formas legales este autoritarismo que vino con la inclusión de una ley de seguridad interior que le daba participación a las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad del interior. ¿Qué decir de esto? Digo, la prefectura, gendarmería, no sé, no me acuerdo de todas los organismos de defensa que están involucrados. La idea porque es muy correcto lo que está señalando. A ver, insisto con esto de la reestructuración normativa, porque acá no estamos hablando solamente de aquella gravísima situación que tuvimos con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, con Macri, donde te sacaba el protocolo de uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad, el famoso protocolo Chocobar, habilitando a disparar por la espalda a personas desarmadas o que estaban huyendo, que por supuesto fue uno de los primeros derogados ya en diciembre de 2019, una vez que cambió la presidencia, sino que estamos hablando de normas de mayor jerarquía, de leyes nacionales que han salido del Congreso, como es el caso de la mal llamada ley antimafia, que en realidad es una ley antiorganización que permite barbaridades procesales que afectan el derecho a defensa y el debido proceso, como allanamientos encadenados, como prisión a disposición de las fuerzas de seguridad y la sin intervención judicial durante hasta 30 días y cosas por el estilo. Y también un tema que en su momento cuando se discutía y cuando costó mucha represión en Congreso, para vastos sectores de la población era una cuestión técnica que no veían la peligrosidad, claro, que era el tema de las facultades delegadas para legislar al Poder Ejecutivo, contenidas en la originaria ley ómnibus y después en lo que quedó como ley bases. En esa ley bases, con el acuerdo que hicieron con gobernadores y las distintas bancadas, en muchos casos, como sabemos ahora, a través de la circulación del dinero que no tienen para jubilados y para personas en situación de discapacidad, lo cierto es que el Congreso graciosamente le dio durante un año al Poder Ejecutivo Nacional facultad de legislar a través de decretos cosas que deberían haberse discutido en el Congreso y salir como leyes, que requiere otro tipo de consensos y claro, de acuerdos, y tiene otra visibilidad y otra posibilidad de control por parte de la ciudadanía. Porque vos te enterás que se va a debatir en el Congreso tal o cual ley, y vas y te plantás y haces una movilización, y bueno, recordemos la cantidad de proyectos que no han podido salir como consecuencia justamente de esa movilización popular. Porque a algunos les entra la bala, ¿no? Y no levantan la mano cuando ven que tienen miles de personas movilizadas en la calle. Entonces, ¿qué ocurrió durante todo el año que expiró el 8 de julio pasado con esta facultad para legislar? No solamente que hicieron lo que se les dio la gana, desestructurando todos los ámbitos estatales de políticas de servicio y asistencia en todos los ámbitos que se te ocurra, sino que además reestructuraron todo el aparato represivo de un plumazo y empezaron a aparecer decretos. Es larguísima la lista, necesitaríamos 3 o 4 programas de 6 horas, pero tratando de hacer una brevísima síntesis. Desde los primeros decretos del año 2023, incluso alguno de diciembre de 2023, y después ya en 2024 con las facultades concedidas y en 2025, se creó primero todo ese mecanismo de articulación que llamaron Comando Conjunto de todas las fuerzas de seguridad federales, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y por si hiciera falta el Servicio Penitenciario, que también por decreto dejó de pertenecer al Ministerio de Justicia porque su función es custodiar presos y pasó al Ministerio de Seguridad, y a partir de la última tanda de decretos en este sentido, que son los que reforman todas las leyes orgánicas de todas estas fuerzas federales, tienen un objetivo diferente, que es el mantenimiento del orden. De hecho, ya hemos empezado a ver camiones del Servicio Penitenciario en Congreso durante las movilizaciones de los miércoles, y tienen la orden de coordinar y de colaborar con las demás fuerzas en el mantenimiento de lo que ellos llaman el orden público. Y como si esto fuera poco, primero hubo un decreto, el número 1112, si no me equivoco, del año pasado, que habilitó la complementación de las Fuerzas Armadas, o sea, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina, junto con las Fuerzas de Seguridad, de acuerdo con el plan trazado, toda vez que resulte necesario. Mirá qué claro, anda a explicarme de qué están hablando. Una vaguedad que deja librado. O sea, esto se traduce en el barrio, le decimos cuando se te cante. Cuando se le cante a Patricia. Exacto. Y ahora, muy recientemente salió una resolución, ni siquiera un decreto, vos fijate, una resolución conjunta del Ministerio de Seguridad, que dicho sea de paso, ya no se llama Ministerio de Seguridad de la Nación o Ministerio con el objetivo de la seguridad de las personas y los bienes, sino que se llama de Seguridad Nacional, no de la Nación, y no es un matiz, porque también en estas reformas de las leyes orgánicas de las fuerzas federales se modifica su naturaleza de fuerzas con el objetivo de la protección de la seguridad de personas y bienes a protección y defensa de la seguridad nacional. Ya involucra... Todos sabemos de qué estamos hablando, Escuela de las Américas, Plan Cóndor, Santa Fe 1 y 2, etcétera, etcétera. Hay que agarrar los libros de historia para los que no lo han vivido, los que lo vivimos lo recordamos muy bien. Entonces, en este marco, esta nueva resolución, que lleva el número 68 de 2025, crea, confirma de Bullrich y Petri, una mesa conjunta de coordinación entre los dos ministerios para planificar, coordinar, supervisar, etcétera, actividades conjuntas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en el marco de operativos territoriales desplegados para vigilancia y control por los ministerios. O sea, eludiendo de vuelta el trámite legislativo, la única hipótesis que había hasta ahora de autorización de intervención en el territorio nacional fuera de una situación de guerra de las Fuerzas Armadas era el apoyo logístico frente a situaciones de catástrofe, qué sé yo, cuando se inundó La Plata, por ejemplo, hace unos cuantos años, y eran los soldados los que iban con los camiones cisterna a llevar agua potable a las casas o ayudar a limpiar el barro que había entrado en los domicilios y demás. Eso es lo que pueden hacer, o repartir alimentos en una situación de crisis, lo que deberían haber hecho durante la pandemia, por ejemplo. Lo que se hizo en la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, con la... O en Bahía Blanca, claro, más recientemente. Del 7 de abril. Sí, que dicho sea de paso, vetó la emergencia para ayudar. Yo nací en Bahía Blanca, así que sé de lo que estoy hablando. Entonces, frente a esto, lo que están autorizando ahora es el desarrollo de operativos territoriales en las zonas y en los objetivos que el Ministerio de Defensa y de Seguridad defina como estratégicos. Esto, mañana es la cuadra de tu casa. Claro, esto ya pasó por abajo del radar de las personas sin que nos alarmemos cuando el gobierno autoriza a militares a detener personas civiles en la frontera norte de la Argentina, María del Carmen. Bueno, es que justamente una de las características de la actual gestión es que primero tiran el globo de ensayo con el despliegue práctico y después lo normativizan y lo legislan. Lo que vos estás mencionando es el operativo norte, claro, que le han puesto el nada sutil nombre de General Roca, para que quede claro a quién está dirigido. ¿Y con qué tenor se lo va a ejecutar? A cuanto morocho, pueblo originario, peticito retacón se crucen, está clarísimo. Que también se complementa, ahora van a empezar a intervenir en el otro operativo, porque esto estamos hablando de Salta y Jujuy, básicamente, el otro operativo que está llevando adelante Gendarmería, que en cualquier momento va a tener el ejército participando, es el Güemes, que en el marco de ese operativo ya tenemos dos muertos de la gestión Bullrich. Dos pibes bagalleros que andaban con la bolsita con hojas de coca, que dicho sea de paso no es ilegal en el norte. Tal cual. Para el coqueo, no obviamente eran cantidades para el uso personal en el coqueo y de ninguna manera las toneladas que hacen falta para sintetizar. Para la producción de cocaína, exactamente, tal cual. Son pibes ahí de las familias que viven en la propia frontera y que se dedican a bagallar. Sí, que cruzan aguas blancas y traen eso tal como cual. Traen, no sé, medias que consiguen más baratas para revenderlas y de esa forma precarizada parar la olla. Tal cual, literal. Incluso estas medidas del gobierno... O sea, no pagaron un impuesto, cobrarles una multa, pero los cagaron a tiros. Los mataron, no sé si en un caso creo que fue por la espalda. Sí, en los dos casos fue por la espalda. En los dos casos, bueno. Sí, sí. Esta misma mecánica, metodología, esta misma implementación de habilitar a las Fuerzas Armadas a detener civiles había tenido rechazo incluso en los altos rangos de la familia militar, María del Carmen, comento a la pasada. Hay dos razones. Primero, Si vos te recibiste de contador y no te gusta que te manden a picar paredes o a realizar cualquier otra tarea que no está dentro de tu incumbencia profesional. Tal cual. ¿Sí? Eso por un lado. O sea, es la misma incomodidad o malestar que generó en prefectura o en gendarmería o en policía de seguridad aeroportuaria cuando ya hace muchos años se los empezó a utilizar para el patrullaje urbano en los barrios más vulnerables, en lugar de sus tareas específicas, unos en la frontera. Yo siempre digo que cuando yo era chiquita, para ver un gendarme tenías que ir a la frontera y para ver un prefecto tenías que salir al río. Tal cual. Y ahora salís del subte en Callao y Corrientes y tenés un gendarme y un prefecto en cada esquina. Y ni hablar si vas a cualquier barrio popular, donde no es uno, son 50. Entonces, esa es una razón. La otra razón es algo que también provoca el malestar que por abajo se dice en los runrunes de pasillo que está habiendo en las propias fuerzas de seguridad, no ya las fuerzas armadas, porque los gobiernos pasan, pero ellos quedan. Como habíamos dicho en algún momento que le pasó a Chocobar, que fue quedando, más allá de la medalla y todo eso. Por eso, entonces, más allá de que este gobierno les prometa impunidad y les garantice, vos tirano más que acá te bancamos, por un lado, en algunos casos todavía hay jueces que se atreven, cada vez son menos, pero alguno queda, que se atreven a enjuiciar e incluso a condenar algún policía, gendarme o prefecto de gatillo fácil o que le voló un ojo a alguien en una movilización, etcétera. Como le pasó ahora mismo a Sebastián Emanuel Martínez, oficial que le disparó en la cara a Jonathan Navarro en una manifestación. Exacto, un prefecto. Cuando, mismo día que le caso, dispararon a Pablo Grillo. Exactamente. Ahora, ellos son conscientes, y de hecho se los decimos desde las organizaciones de la antirrepresivas, lo señaló muy explícitamente, por ejemplo, Mario Santucho de la revista Crisis, que es una de las organizaciones que junto con nosotros participa del mapa de la policía, que realizó la tarea de identificación tanto del gendarme que disparó contra Pablo Grillo como del prefecto que disparó contra Jonathan. Él decía, hablándole a la cámara directamente al prefecto y al gendarme, vos seguís tirando porque te lo ordena Bullrich, pero acordate que el que va a ir preso sos vos. Ahí está. La verdad es que se entiende también por qué tratan de disciplinar a los fotorreporteros, fotorreporteras que se asoman, le gatillan. Claro, y porque después se ensañan en detener. Son quienes nos brindan después las pruebas. Tal cual. Se ensañan también después con fotoperiodistas, con reporteras que detuvieron como si se tratara de criminales. El otro día no me acuerdo ya en qué manifestación fue. En la de hace tres miércoles detuvieron a dos muchachas, dos chicas jovencitas, ambas fotorreporteras de estaban cubriendo para los medios de difusión de ATE. Las tienen identificadas, ¿no? Directamente, digo a, mira, a los realidad, que obtienen una buena la foto. Larga, si vos repasás la larga lista de personas represaliadas, o sea, agredidas físicamente y o detenidas, desde diciembre de 2023 a hoy, vas a ver que en la enorme mayoría de los relatos, más allá de la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de prensa, de hecho el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, viene haciendo el relevamiento y publicando periódicamente la cantidad de sus afiliados y afiliadas que han tenido estas situaciones, y de hecho vos fíjate el absurdo, no se entiende. El otro día se lo estaba explicando a un compañero brasileño, o sea, no es que vive en Bélgica en y nunca vio una represión policial, ¿no? Brasileño, que le sorprendió ver un flyer donde el CIPREVA anunciaba que estaba repartiendo nuevamente, porque ya lo habían hecho antes, entre sus afiliados los equipos para que puedan ir los fotorreporteros a las movilizaciones con casco, con visera para los gases, con tapaboca o mascarita, con chaleco antibala. Y él me decía, pero no son reporteros gráficos que van a la guerra. A Gaza. Bueno, sí. Claro, bueno, entonces, explicándole esto a un brasileño, te insisto. Ahora, te decía que de la enorme cantidad, alrededor de 277 detenciones que tenemos relevadas de diciembre de 2023 a hoy, en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, la enorme mayoría de los relatos, cuando vos le preguntás cómo te detuvieron, por qué, qué estabas haciendo, estaba sacando una foto o estaba filmando. O sea, no es solo el fotorreportero, es también vos o yo, que como ahora tenemos un telefonito que es una computadora y que tiene una cámara y que uno dice, bueno, es importante el registro. Entonces, la gente detenida no es la que está revoleando un cascote o pateando un patrullero, es la que está con el celular en la mano filmando. Y que son parte, si se quiere, también de una comunicación que no se puede subyugar, que no se puede dominar, porque... ¿Qué es lo que nos está permitiendo reconstruir estos hechos? Tal cual, y termina apareciendo por las redes sociales, sobre todo. Y mira, es muy simple, ¿dónde estaríamos con la causa por el asesinato de Mariano Ferreira? Y ya estamos remontándonos a 2010, para que nos demos una idea. Si no hubiese estado esa cámara de televisión con la periodista Gabriela Karchak y su equipo, eran un camarógrafo y un técnico y ella, que aunque los vinieron a apretar para decirle bajá la cámara, apagala, en el momento que se iniciaba el ataque a tiros, ellos tuvieron la lucidez y el coraje, porque se estaban jugando el pellejo, de simular que la apagaban y bajarla, pero siguieron enfocando, y por eso, si vos recordás las imágenes que se vieron en el debate, en el juicio oral, se ve como de abajo hacia arriba, no se ve horizontal. Claro. Se ve la altura pero de la rodilla del cámara. Se alcanzan a distinguir las ropas, las caras, y fue el material que nos permitió identificar a los tiradores. Impresionante. Y bueno, ponemos una vez más en valor ya el rol de cualquier manifestante, de cualquier persona en una manifestación que levanta el celular, porque ya estás siendo parte de un colectivo que es permanentemente agredido, perseguido y fusilado. María del Carmen, ya con esta te libero porque se nos terminan los últimos segundos. El miércoles se marcha contra los fusilamientos de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas represivas del gobierno de Milei, Bullrich y compañía. Convocanos, por favor, que queremos ser parte también. Sí, esto es el 27 de agosto a la 1:00 p.m. a Plaza de Mayo. Es la marcha nacional contra el gatillo fácil que se viene haciendo ya hace unos cuantos años y donde muy particularmente este año vamos a decir basta al gatillo fácil, basta a la impunidad de sus autores, porque todo esto que de lo que estuvimos hablando durante estos minutos se refleja en mayor cantidad de muertes, precisamente. Evidentemente nos va a hacer falta otro diálogo más adelante, espero que muy pronto, María del Carmen, para ver si, así como se fue construyendo esta marea de decretos, resoluciones y demás, en algún momento se la va a poder desactivar de alguna manera más o menos sencilla, democráticamente hablando, y o va a ser este proceso larguísimo que nos deteriora no solo la calidad de vida, sino también la calidad de la democracia. Así que espero que muy pronto volvemos a hablar, María del Carmen. Con todo gusto, cuando ustedes quieran. Un abrazo. Que tengas buen día. Un abrazo. Bueno, María del Carmen Merdú, de Correpi, una vez más por Radiocracia Plus y, por supuesto, abordando una de las aristas de la realidad, quizás una de las más duras, pero que tiene que ver con todos los colectivos que hay manifestándose en la República Argentina hoy por hoy y que son una característica de esta época que nos toca convivir.